¿Cómo están? Espero que le estén pasando cómodos. Bueno, es un tiempo de Adviento, ¿verdad? Y les voy a invitar a que leamos una historia del Antiguo Testamento, pero que tiene el espíritu de Navidad, que tiene el espíritu del Adviento, de la preparación de la Navidad. Bueno, es una historia muy especial. Esto sucede hace más de 1000 años atrás, así que vamos a detenernos un poco en curiosear esta historia, en saber un poquito algo acerca de los detalles de esta historia. Y está bueno que la sigamos con la lectura. Así que está en la página 572 de nuestras Biblias ahí en los bancos. Es la historia de dos protagonistas, Eliseo y Naamán. Empecemos por ahí. ¿Se acuerdan quién era Eliseo? ¿Se acuerdan, no? Eliseo era el sucesor, el primer sucesor de Elías, ¿no? ¿Y quién era Elías? No me van a decir el profeta de la canilla de agua. Ese no, ¿eh? Para los que están allá, este del que toca la trompeta, se llama Elías también. Este no, no, era el otro. El del fuego ese. Elías es muy importante, porque Elías es algo así como el gran símbolo de la tradición profética en el Antiguo Testamento. Viste que en el episodio de la transfiguración con Jesús, se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan, y en ese momento se los lleva al monte, aparece una visión impresionante, ¿y con quién se encuentra Jesús? Claro, ahí está Elías. Elías y Moisés. Moisés representando la tradición de la ley y Elías el de los profetas. Así que Elías es muy importante y elige como sucesor a este Eliseo, que es el protagonista de la historia de hoy. A Eliseo se lo conoce como un profeta vinculado a milagros, que además tienen una resonancia con los milagros de Jesús. Pues son los milagros de la multiplicación de alimentos en tiempos de escasez. Eliseo es ese profeta que multiplica el aceite de la viuda pobre. ¿Se acuerdan? Una viuda pobre que le pide ayuda a Eliseo. Eliseo multiplica el aceite en varias vasijas que tiene resonancia con la transformación del vino que hace Jesús en la boda. ¿Se acuerdan de ese milagro? Y otro milagro de Eliseo es cuando multiplica, Dios hace por medio de él que multiplica la harina con la que se estaba fabricando el pan. No había. Entonces aparece la multiplicación. Y también se lo conoce Eliseo porque era un profeta que sabía predecir los resultados de las batallas. Así que si lo buscan ahí en Segunda de Reyes van a ver que Eliseo les dice, esta la vamos a ganar. Supongo que hay otras que habrá dicho, esta la perdemos, así que nos retiramos. Este es Eliseo. Vamos a leer la historia. La tienen, ¿verdad? Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora, si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa y el rey le dijo, pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha llevando consigo 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que yo lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa, se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ay, señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios. Y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: entonces voy a pedirte, concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. Ya sabemos entonces un poco quién era Naamán. Hablamos de Eliseo y ahora sabemos un poco más quién era el segundo protagonista. Naamán era un general del ejército asirio, que es el ejército del imperio en aquella época. Y no solamente cualquier general. Naamán es un prestigioso general vencedor de batallas, cercano al rey de Asiria. Ese es Naamán, leproso, con sentencia de muerte. La lepra era sentencia de muerte en aquella época. Pero Naamán era esto, un militar de excelencia. Es decir, un militar que era, en primer lugar, enemigo del pueblo de Israel. Asiria era en aquel momento el imperio, y está bien que veamos un poco este marco de situación. Porque el imperio asirio no se manejaba igual que lo que nosotros conocemos de Roma con Jesús. Era un imperio que hacía pactos de vasallaje. Es decir, Asiria era el gobierno imperial de todo el mundo conocido, de esa medialuna que va del norte a Egipto, pasando por Israel. Era amo de toda esa tierra, pero no solía poner ejércitos de asentamiento, sino que hacía pactos de vasallaje y dejaba a los reyes locales. ¿Me siguen? Entonces, por eso es que había un rey de Israel, porque Asiria le dejaba ser rey local. Era un rey local, pero era un rey menor, porque así como te lo dejaban, también te cobraban impuestos. Así se movía el pacto de vasallaje. Tenías que pagar impuestos, tenías que hacer ofrendas al rey de Asiria, y además estaban las bandas. Esto que dice el pasaje, las bandas de asirios que bajaron por Israel, eran malones. Cada tanto el rey de Siria decía, vámonos de banda, agarraba el ejército y arrasaban con todos los pueblos que ellos dominaban. Se llevaban alimentos, se llevaban animales, se llevaban mujeres. Y una de estas mujeres es la que termina en la casa de Naamán, la que le dice a la esposa, mirá que hay un profeta, lo puedes mandar. Así es la cosa. Y además, también este mismo esquema de pactos de vasallaje se trasladaba a la religión. Te dejaban tener tu Dios, el que vos quisieras. Pero el Dios de Asirio era el más importante, era Assur. Y además los asirios estaban llenos de dioses alrededor de Assur, y después de ellos venían los dioses menores que eran reconocidos por la cultura asiria. Jehová, el Dios de Israel, para ellos era un dios menor. Me van siguiendo, ¿no? Era un dios menor porque era el dios del rey menor. Y el rey mayor que estaba allá en Damasco representaba al dios más importante. Ese era el esquema. Entonces, ahora lo ven, cuando Naamán lleva muchos regalos para Israel, ¿qué le pasa al rey de Israel? Se enoja. Pues esta historia es más o menos como una comedia de enredos. Porque se trata de un pacto de vasallaje. Se trata del dios mayor y del rey del imperio que viene a darte un regalo, pero vos sos un vasallo, tenés que cumplir con tu parte. Entonces yo te doy unos regalos, las 30.000 monedas de plata, las 6.000 de oro, los 10 vestidos, pero a mí curámelo, al muchacho. A mí curámelo. Entonces el rey de Israel no puede más. Sabe que no está en condiciones de hacer esto, se rasga las vestiduras y dice, esto es una trampa, a mí ahora me la dan. Ese es el esquema de situación. Y el otro que se enoja en esta historia es el propio Naamán, ¿no es cierto? ¿Por qué se enoja? Porque Naamán está cumpliendo con los protocolos, ¿vieron? Hay protocolos. Entonces, Naamán, para ir a que el dios menor lo sane, primero tiene que pasar por su propio rey. Le pide permiso al rey mayor, el rey mayor le dice, está bien, te hago una cartita, mandate para allá, y luego, como dice el protocolo, va a pasar por el rey menor. Y no le sale nada bien. El rey menor no entiende qué pasa, lo manda finalmente a Eliseo. Y ahí también no pasa nada. Naamán está esperando que por lo menos se ha venido de muy lejos, ¿eh? Se trajo toda una caravana, se trajo soldados, vino en su carruaje, se trajo los caballos, se trajo los regalitos. Por lo menos está esperando que el tipo le abra la puerta. Y no le abrió la puerta, ni lo quiso ver. Le manda un siervo de la casa y decirle, mira, andá y lavate 7 veces en el río Jordán. El río Jordán. No sé si saben qué es el río Jordán, pero el río Jordán es barroso. Es barroso. Es decir, Y por eso es que Naamán no entiende nada, porque en aquella época la única, además, era muy común ir a lavarse para un leproso a un río. No es ninguna novedad. Lo que ocurre es que para que ir a lavarse a un río para un leproso era al menos mitigar las infecciones de la piel, las infecciones superficiales de la piel. Entonces este Naamán dice, a mí me están cargando. Esta es la imagen. Me están haciendo un chiste. Me caminé todo, me traje todos los regalos y me mandan a un río barroso. Porque además los ríos tenían que ser profundos para que el agua arriba sea limpia. Si no, no te podés limpiar. Y le están pidiendo a Naamán que se vaya a meter. Hay un profeta que ni siquiera lo quiere ver, no lo recibe, y que además le dice que se meta en un río sucio. Este es el cuadro de situación. Finalmente, el resultado es un milagro. Y finalmente, la sentencia de Naamán, no hay otros dioses más que el Dios de Israel. Pero para esto ha sucedido un clic, un movimiento en el espíritu. Y de eso trata esta historia, del principio de la obediencia. Me refiero al principio de la obediencia no como de dos maneras, de la obediencia como principio de fidelidad a Dios, pero también de lo que principia la obediencia, es decir, lo que abre camino, lo que es el comienzo de todo en la obediencia. Se trata de un movimiento de apertura a Dios para recibir de Dios. Esto es el principio de la obediencia. Esto es lo que está detrás de esta historia. En este núcleo de este mensaje, lo primero que podemos aprender es acerca de cómo es Dios. Y esto es lo que tampoco entendía Naamán. En medio de su panorama, de su cultura, de su comprensión, en primer lugar, Naamán está descubriendo que Dios no es un Dios que hace pactos de vasallaje. No es un Dios que esclaviza a sus siervos, ni hace negocios. Es decir, no es un Dios que te obliga, sino hay en el gesto de Eliseo la invitación para que Naamán responda libremente en obediencia. Libremente. Y esto para Naamán es incomprensible, pero para muchos de nosotros también, que a veces hemos tenido experiencias de dioses represivos que te obligan. Lo que está esperando Dios de vos es una respuesta libre, libre, de corazón libre. Ahora, si te querés volver, allá está la salida. Te volverás con tu lepra, pero la condición no es un pacto de vasallaje. El desafío para Naamán era que respondiera libremente a la obra de Dios, de una obra que Dios, ya lo sabemos nosotros, empezó antes Dios abrir el camino. Pero esto es teología reformada pura. Vivimos en el no y solo somos libres para decir sí. Esto es lo que está sucediendo. Y al revés, tampoco Dios es un Dios menor que se deja manipular. Por eso es que Eliseo no le acepta los regalos. Lo que quiere Naamán es negociar, como muchos de nosotros también a veces queremos negociar con Dios. Yo hago esto y ahora espero que vos me des esto. Y Dios, el Dios de la vida, el que conocemos por Jesús, no es así. Tampoco es un Dios que se deje manipular, ni es un Dios que te quiere hacer esclavo, ni es un Dios que se deja manipular por negociados. Por eso es que Eliseo no le acepta los regalos, y por eso es que Naamán está tan desorientado en esa situación. Yo quisiera marcar tres cosas acerca de este principio de obediencia, de ese clic que hace Naamán cuando el texto hace un silencio y Naamán toma la decisión de meterse al río y sanar. Este principio de apertura a recibir de Dios. Tres cosas quiero marcar. La primera, se trata en lo profundo de obedecer en las cosas simples, en las cosas que son sencillas, porque esas Dios te las ha puesto a la mano. Y Señor, le dicen los esclavos a Naamán, ¿no harías algo más difícil? Entonces anda y hace esto. Se trata de obedecer como apertura a Dios en las cosas que son simples. Así comienza esto. Y las cosas simples son al mismo tiempo las esenciales. Por eso es que después nada queda igual. Si estás tocando los filamentos de Dios. Entonces, desde el hecho de tener una Biblia en tu casa, empezar a escuchar la palabra de Dios, de congregarte, de unirte en el amor, en el lazo de amor, en la comunidad, de empezar a tener experiencias de oración, estas cosas que a veces parecen simples y a veces uno dice, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para qué estas cosas son las que te cambian la vida? La obediencia a Dios comienza con cosas simples que Dios está poniendo delante tuyo. En segundo lugar, este principio de obediencia, de apertura a Dios, requiere bajar prejuicios. No se puede obedecer al Dios de Jesucristo con una carga de prejuicios encima. No se puede. Es decir, los protocolos estaban cumplidos para Naamán. Yo hice todo, eso es lo que está pensando Naamán. Yo hice, cumplí con todos los pasos, ¿no? Pero no se puede meter en el río Jordán hasta que no hace un clic y dice, está bien, esto lo hago. Y eso es bajar prejuicios. Pero La Habana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿qué le tienen que comparar a este río sucio? Y ¿sabés qué? En ese río sucio, Dios te sana. Y eso es bajar prejuicios. Prejuicios hacia nosotros, porque a veces los prejuicios son con nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? El año que viene no tenemos pastor, ¿no? Y tenemos un promedio de edad. ¿Y qué nos va a pasar como iglesia? ¿Y a vos qué te importa si Dios está en control de todo? Se trata de obedecer en las cosas simples y de bajar prejuicios. Y también en contra de prejuicios hacia allá afuera, porque ahí también hay que bajar prejuicios, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿y para qué vamos a hacer algo de misión si no nos dan bolilla? ¿No? Este es un barrio que no, aquí no entra Dios. Pero hay Naamanes allá afuera que tal vez con otra cosmovisión u otra manera de pensar o de ver las cosas, realmente están en una búsqueda sincera de Dios y están esperando que vos seas el que baje prejuicios. Y la tercera cosa acerca de este principio de obediencia es que Dios es Dios. Y una vez que decidís hacer ese clic, ya no rige más lo del paso 1, paso 2, paso 3. Hay que tener amplitud de mente y de corazón, porque Dios obra como se le da la gana, en los tiempos que se le da la gana, a la manera en la que se le da la gana y generalmente no cumple con nuestros cálculos. Ese es nuestro Dios y tenés que estar abierto a que Dios obre así en tu vida. No le podemos poner los pasos de los protocolos a nuestro Dios. Lo que sí podemos hacer es obedecer en sencillez de corazón. Tres cosas. La obediencia en las cosas simples que están a tu mano. Bajar prejuicios y tener amplitud para ver cómo Dios va a hacer milagros y va a obrar obras poderosas. La pregunta es si te vas a meter en ese río. Si vos te vas a meter en ese río. La pregunta para nosotros como iglesia es si estamos dispuestos a navegar en aguas que por ahí nos parecen sucias. Te alabamos, Señor Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque tu palabra nos da vida, nos llena de luz y nos abre caminos, Señor, a tus obras de amor, a las obras con las cuales no solamente mitigás dolores, sino que nos sanás y nos salvás. Te damos gracias por tu amor de gracia, de regalo. Te damos gracias porque no aceptás negociaciones en tu poderoso amor para con cada uno de nosotros. Oh Dios, bendecinos como iglesia. Queremos llevar un camino de apertura, de recepción al mover de tu Espíritu Santo. Bendecí nuestra iglesia, Señor Jesús, en estos tiempos. Que sea la mejor Navidad, Padre. Que podamos festejarla con la alegría de tenerte cerca, Señor, como vos siempre estás. Lo decimos por Cristo Jesús. Amén.